Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de las instalaciones futuristas de Radio Cartón. Radio Cartón, ubicado aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Estamos transmitiendo acá, muy contentos, muy a gusto, con Jacobo Monraz ahí en los controles técnicos, con el Ponchito echando porras, y pues con una gran invitada, ya una amiga ya aquí de Letras del Gueto. A ella la conocí, la primera vez que la escuché leyendo poesía fue precisamente aquí en el barrio chino, en la azotea cósmica, fue en las francochelas cartoneras, ahí ella venía con el Besania, con el grupo de la Besania. Sí, así es. Hubo una lectura de poesía y ahí fue donde tuve el gusto de escucharla y conocerla, y la invité al primer programa Letras del Gueto, allá en Zion Community, allá con los Zion Community, pues fue la primera mujer que pisó Letras del Gueto. Así es. Y hoy nuevamente se encuentra con nosotros. Bienvenida Nadia Arce. Nadia Arce está aquí con nosotros. Ella es una poeta, maestra y amiga de aquí del gueto. Bienvenida, Nadia. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que estábamos ahorita acordándonos de esa primera vez que estuvimos en tu programa. Y que decías que era la primera mujer que estaba en tu programa, ¿no? Qué sí. Padre, y bueno, ya sé que ahora tienes un buen de mujeres que has invitado, y qué padre que nos consideren también. Pues siempre apoyando, ¿no? Y pues gracias a ti por siempre haber apoyado este proyecto desde sus inicios, pues que no, ni siquiera se conocía, pues ni sabías ni qué onda, y tú, pues ahí fuiste y te, pues... Llegaste disfrutando del programa, de ¿no? De cultura, literatura. Creo que esa vez fue como un 7 de enero por ahí, ¿no? Sí, ahí, de hecho partimos rosca y todo el rollo. Estuvo como muy engalanado el programa de cosas letras. Nuevas. Sí, y hoy pues viene nuevamente a presentarnos su trabajo después de que serán, después, la última vez esa entrevista fue hace como 2 años más o menos aproximadamente. Sí. Y pues, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué has publicado? Háblanos de tus nuevas publicaciones, ¿en qué está trabajando Nadia Arce? Para empezar, pues no sé si te gustaría leer algo de tus nuevas publicaciones y hablamos de tu trayectoria en cuanto a obras. Sí, claro que sí. Bueno, les leo algo de Fuego Azul. Fuego Azul es un libro que se publica en el 2017 por la editorial El Viaje. Este libro pues significó una recopilación de varios años de trabajo. Se tallereó, se trabajó, se enchularon los poemas. Y bueno, todavía yo creo que podría seguirlo trabajando, pero como decía Borges, si no publico, sigo editando, ¿no? Okay. Y pues aquí está Fuego Azul. Les voy a leer Azul de Fuego, que es el primer poema del libro. En tierra firme azul de fuego se han instalado labios de palabras húmedas que se filtran, manos ave llenan nidos que se atizan, sol de sonidos que sacuden tiempo, entierran, enraizan, entretejen mi carne. Terremoto placentero que acomoda todo. Es libro de ángeles marinos. Dorado fuego del atardecer escarlata, contorno de agua que rodea miradas. Consume la miel completa en un instante de este fruto que encendido acaba de nacer. Okay, bravo. Ahí está. Pues para muestra un botón, ¿no? De tu trabajo, ya buen rato escribiendo, ¿no? ¿Quién encuentra a quién en las letras, Nadia? ¿Quién encontró a quién? En tu caso, ¿quién encontró a quién? ¿Las letras a ti o tú las letras? ¿Cómo fue este enamoramiento con la poesía? ¡Qué buena pregunta! ¿Quién fue quién? ¿Las letras o tú? ¿Las letras o qué onda? ¿Qué no? O sea, es que ¿quién busca a quién, okay. ¿No? O sea, sí, bueno, yo creo que ellas me encontraron a mí. Definitivamente se pusieron en el camino. Recuerdo una vez que iba saliendo de la FIL muy chica, que me regalaron un libro chiquitito, ¿no? Y lo tomé y dije, no inventes, ¿cómo es que me están regalando un libro? O sea, ¿por qué lo regalan? Si yo los libros los veía como, pues, algo de respeto, creo que siempre los he... Como que no lo agarres, ¿no? A veces, así ¿no? Como que dices... la casa de la abuelita, ¿no? Un hogar, ¿no? Ah, o sea, sí, los puedo agarrar, o sea, y me lo regalaron. Entonces, como que me sentí afortunada, me llevé ese libro, que era El Abeto, de Hans Christian Andersen. Lo leí, bueno, lloré muchísimo porque pues yo estaba muy pequeña y ya saben que los cuentos reales, los finales reales no son muy alegres, pero en realidad tiene una gran enseñanza ese libro y creo que de ahí me amarré a las letras y a donde iba me pasaba a donde hubiera estanterías con libros o libreros. Y sí, en casa de mi abuelita tomé algunos, lo confieso, si me están oyendo, perdón. Me llevé varios, uno de ellos, pues, a lo mejor les da risa, pero para yo ser una niña de primaria y que me llamara la atención Declamador sin maestro, Amado Nervo, todos esos libros, Antonio Plaza con Álbum del Corazón, que todavía tengo ese libro, se está deshaciendo, de hecho. Pero bueno, esos fueron, se puede decir, los inicios. Ya después, pues en la escuela, ¿no?, vas conociendo un poquito más. Pero ellos fueron los que me encontraron porque me dieron el libro en la mano. Y ya después yo tomé, creo que, un poco de más gusto. ¿Y en ese entonces te imaginaste alguna vez estar, por ejemplo, aquí en esta cabina de radio compartiendo tus letras en una entrevista, que te entrevistaran no. como poeta, decir, algún día yo voy a tener, bueno, pegar los estantes ahí en las librerías y decir, algún día un libro mío va a estar ahí o yo voy a estar ahí, ¿no? Bueno, porque se materializa, ¿no? O sea, claro. Bueno, un libro eres tú, ¿no? O sea, te materializas tu esencia. Sí. Entonces, ¿tú alguna vez imaginaste o pensaste que serás poeta y que tú estarías en un stand en forma de un libro? Bueno, es como yo lo veo. ¡Qué hermoso! ¡Wow, Pedro! Ya tienes acá unas preguntas elevadas, ¿eh? ¿Te imaginabas ser materializada en un libro? No, qué padre pregunta. Sí, pues somos fragmentos y no me lo imaginé. Hace poquito todavía, cuando estaba abierta la librería El Viaje por aquí cerca, y yo recogía a mis hijas y tomaba pues esa ruta, y me encantaba pasar por afuera de la librería porque se alcanzaba a ver uno de mis libros, la portada, y pues se alcanzaba a ver el nombre y, miren, niñas, ahí está mi libro a la venta, ¿no? Y, mami, qué padre. O sea, pues no te lo imaginas, de verdad que no te lo imaginas, y es muy padre. Hoy platicaba con una alumna del taller, se llama Alejandra Zaragoza. Si nos está viendo, pues saludos. Ella hace cuentos maravillosos, luego la traemos al programa, te va a encantar. Y platicaba con ella que sí son fragmentos de ti, como lo decía Pizarnik, ¿no? O sea, en sus poemas se encuentra y de repente se conoce y se desconoce a la vez el autor. Y eso creo que, pues, a todos los que estamos bien metidos en las letras nos pasa. Uh-huh. O sea, pues sí, esta es Nadia Arce, aquí está, uh-huh, en algunas palabras, pero pues si lo estás publicando es porque ya se consolidó la idea y tienes esa voz para hacerlo. Ok, pues, ¿qué te parece si...? Más. Más poesía, ¿no? Para que vayan conociendo y les den ganas de buscarte, ¿no? Ahí en algún... Claro. Bueno, pues... les voy a leer... Nace la luz. Tierna, apenas un principio. Frágil y concentrada en su parto, tocando apenas la bóveda celeste, amanece la luz. Cautelosa su llegada, imperativa y sutil, su impresionante fuerza parece moderarse, llega de a poco, llega de a largo, pero llega la luz. Como una muchacha tímida que ve en el rostro de un joven por primera vez, así ella se asoma al mundo. Precisa, la luz nace, lenta, separando la noche con un solo rayo, basta uno, para comprobar su eficaz dominio. Varios después, traza las rutas que navegan, inminente es su grandeza, fatal su velocidad. El amanecer ha florecido, todo cambia de color, la mirada abraza cada sentido, no hay vuelta atrás, huele a sol, se presenta en la piel, en los ojos, combinaciones perfectas del techo del mundo. Nación es la luz, nació la luz. Agradezco la celebración de los pájaros, los grillos ceden el escenario, hay una festividad sonora. Me uno a ella, canto y celebro, la claridad firme que me vuelve sólida, es la luz quien me alimenta, nazco en ella, me acuna, entonces sé lo que importo, la respiro y exacta se explica. El parto ya fue, el día comienza, sin embargo, algo tan grande volverá mañana, volverá cada día y aún después nace la luz. Ok, bravo, está chido. Gracias. ¿Tú sientes que, por ejemplo... ¿has evolucionado has evolucionado en tu poesía o sigues escribiendo o eres la misma Nadia Arce de hace 3 años que estuvo en 2 años que estuvo en Letras del Gueto, o en estos 2 años crees que ya eres otra poeta, otra Nadia Arce? Yo espero que sí, y he trabajado porque así lo sea, ¿no? En realidad el primer libro sí dista mucho de Rayado Personal, que es el último que publiqué, y espero que Rayado Personal sea distinto al próximo libro que viene en camino. Porque, bueno, pues vas creciendo, vas leyendo más, vas encontrando otras técnicas, otros autores. Yo siento que apenas estoy iniciando, a pesar de ya estar aquí, no sé, durante fácil 5 años de corrido trabajando y más de 10 años en el medio, ¿no? porque, bueno, tuve una pausa con lo de la maternidad y estuvo padrísimo también. Escribí otros poemas, uh-huh, otros así con manos, piernas, mis dos hijas. Y esa pausa estuvo muy bien porque de ahí nace Fuego Azul. Y de ahí, o sea, he seguido escribiendo y creo que publicando y tratando de permanecer. Okay. ¿Tú crees que hay poesía sin emoción o puede ser solamente algo intelectual o la poesía siempre tiene que haber una emoción dentro de la poesía o puede haber solo intelecto en la poesía? Vienes filoso con las preguntas. Está buenísima esa pregunta. Mi particular forma de ver a la poesía es con emociones, pero sí necesitas cierto grado de intelecto, por supuesto, ¿no? No vas a escribir un siglema sin el intelecto, un haiku sin la técnica, o no vas a hablar de ciertos temas sin conocer o sin tener cosmogonía de esa situación. Sin embargo, creo que caer en las polaridades afectaría, ¿no? Creo que un poema demasiado intelectualizado o un poema demasiado sentimental, pues le va a restar calidad al texto, desde mi punto de vista. Creo que sí tiene que haber un equilibrio. Claro que hay muchas etapas en el escritor, habrá etapas en las que tengamos un poco más de conceptualización y de no sé, de palabras de repente muy domingueras, ¿no? Uh-huh. Y habrá otros momentos y otras formas de expresarse. No sé, yo reconozco varios autores de Jalisco que no están tan, o sea, no tienen tanto intelecto, pero son muy, muy, muy inteligentes sus poemas. O sea, me refiero a que sus poemas no se ven tan trabajados, no les quise decir tontos ni nada, uh-huh, de eso. Me refiero a que no es tan natural, ¿no? En, o sea, la parte tan, uh-huh, tan teórica, y transmiten mucho con palabras muy simples, a eso me refiero. O sea, ya es como cuando se tiene el don, ¿tú crees que se tiene que nacer con el don de poeta, el don de escritor? ¿O es algo que vas adquiriendo o te vas enamorando, como en tu caso, que te fuiste enamorando de las letras? ¿O tú crees que ya como naciste con el don de escribir poesía o se nace con este don? Yo creo que puedes nacer con el don, con el gusto hacia cualquier cosa, y ya depende de ti si lo trabajas para que evolucione y pueda ser presentado, porque pues a lo mejor a alguien le dicen, es que cantas muy bonito, ¿no? Pero nunca va a clases, jamás, pero eso se lo dijeron en la primaria, y ya cuando tiene 40 años, pues a lo mejor seguirá cantando bonito, pero para las reuniones de la familia, y ya, o sea, no le van a soltar un micrófono en un escenario, porque no lo quiso trabajar, o sea, se queda en ese nivel, y sí debe de haber algo de, yo creo que hay más que pasión, sí tienes que tener la habilidad. Porque, bueno, a mí me encanta cantar y la verdad es que no, yo canto en rufe mol, a mí pónganme a escribir. Ok, pues háblanos un poquito de tu trayectoria, o sea, ¿cómo van tus libros? ¿Cuál fue el primero, el segundo? ¿Cómo? Sí, claro. Bueno, el primero fue Brilla Palabra, en esta ocasión no traigo ejemplares de Brilla Palabra, fue un libro que nació en el 2007, antes de eso tuve un plaquet literario Donde Quiera Poesía, ese fue en el 2005, antes de eso estuve publicando una revista que se llamó El Pregón de los Gambusinos en el ITESO, donde estudié Ciencias de la Comunicación, muy orgullosamente, con mucho trabajo, pero muy, muy orgullosamente, y bueno, eso fue el antes, se puede decir que la primera parte, tuve un premio en la FIL de cuento, y a partir de ahí escribí poesía, no me pregunten por qué, porque no sé, pero a partir de Fuego Azul, pues llegó Rayado Personal al año siguiente, y Rayado Personal pues trae un rollo un poco más relajado. Creo que Fuego Azul estaba yo en una situación emocional fuerte, bastante densa, el divorcio y todos esos rollos de aventarte pues a la vida sin el escudo de la familia y con la etiqueta como letra escarlata del divorcio, es pesado. Digo, ya son 5 años de eso, entonces pues la emoción, el aprendizaje aquí está en Fuego Azul, aunque nunca jamás menciono la palabra divorcio, pero eso es lo que viene en el fondo de la forma, es una y el fondo es ese, ¿no?, que tiene. Y Rayado Personal, pues estuve jugando es chido, ¿no? Y para eso sirve, para divertirse de repente, ¿no? A veces cae uno como que nací en la parte como así, ¿no? Que ahora sí, muy tedioso, ¿no? Pero llega un rato en que dices, bueno, también me quiero divertir, ¿no? Sí, sí, si nos ponemos a hacer cuentas, Fuego Azul tuvo como más chamba de tiempo. O sea, como que fueron poemas que escribió uno y después de 2 meses otro y así. Y Rayado Personal escribí continuamente Y cuando hice el vaciado a la computadora dije, está bueno, se lo mandé al editor y me dijo, sí, sí, está bueno, sí sale. Y lo alcancé a llevar a un encuentro internacional, al de Zamora, de Zamora, Michoacán, que quiero tanto, al encuentro de Roberto Reséndiz, y de ahí pues gateó y siguió caminando, y ahí va Rayado Personal. Ahora yo creo que ya le toca el turno a la narrativa, tengo varios cuentos que quiero publicar, y el próximo libro de poesía también. Quiero publicar 2 este año. Sí. Okay, vienes con todo. Sí, tengo muchas ganas de ya sacar la narrativa. Es que la narrativa está guardada desde hace un buen rato. Okay. Uh-huh. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que has escrito, de algo que has publicado? Si eres Renata, mejor no lo hubiera publicado. ¿Te has arrepentido de algo que has escrito? Bueno, más bien publicado, ¿no? Pues siempre. O sea, tienes de repente textos que dices, está buenísimo, y lo pones en el Facebook. Y el día siguiente dices, ¿por qué publiqué eso? O sea, no tiene nada que ver con la calidad que yo quiero mostrar. Uh-huh. Y pues lo borras o lo editas ahí mismo. Creo que a veces me gana la emoción y el sentimiento, y he hecho esas cosas de publicar en Facebook. Uh-huh. Sin tallerear o sin dejarlo reposar. Ya hace mucho que no me pasa. Me he vuelto más cuidadosa ahora que soy maestra, que ya tengo algunos años de maestra. Entonces, pues tienes más responsabilidad y trato de que eso no me pase ya. Sí, ¿no? Ya, bueno, ya como tú que ya eres una escritora de carrera, ya con cierto respaldo, ¿no? Bueno, ya tienes, uh-huh, tu respaldo, y como que quieras o no, cualquier cosa que saques dicen, ah, no manches, tampoco, o sea, bueno, uh-huh, tú sabes que la crítica siempre, sí, va a estar, sí, ahí, ¿no? Sí, es dura. Y pero es bueno, ¿no? Es bueno, uh-huh, porque te hace crecer, ¿no? Claro. Y cuando te critican quiere decir que sí te están leyendo, no nomás, ah, no, sí, está chido, o no, o sea, sino que la crítica siento que te hace crecer y te das cuenta de que en realidad te pusieron atención, ¿no? Sí, Rayado Personal tiene como una anécdota muy linda. Bueno, Isaac Ortiz me ayudó con la portada de Fuego Azul, y Rayado Personal me lo llevé a unas cabañas allá donde él vive, en Mazamitla, me parece. A veces confundo Mazamitla y Tapalpa, según yo es Mazamitla, donde está Isaac con su esposa Ruth, y así en una mesita enfrente de la chimenea con un buen tinto empezamos a leer. Somos grandes amigos, pero en esos momentos fueron grandes críticos, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa parte de Isaac, que es un cuate bien relajado, pero muy profesional en su retroalimentación, en su trabajo, y lee muchísimo, y escribe muchísimo, pinta, dibuja, escucha música, o sea, siempre ha estado como empapado de todo esto, y pues esa es la anécdota, ¿no? Que nunca la había contado, de hecho, sí me acordaba, pero no lo tenía como muy presente. Y pues qué padre escenario, ¿no? ¿Quién puede decir que tallería un libro en una cabaña con chimenea y amigos y además un buen vino tinto? Pues eso es, bueno, cada libro tiene su historia, ¿no? Y eso, sí, es lo chido, ¿no? Eso es lo chido de que el autor te platique la historia de cada libro, ¿no? De tenerlos así vivos y no creer que, uh-huh, que un autor es alguien así como que está en el cielo, ¿no? No, para nada. Al contrario, hemos estado tantas veces en el infierno que ya sabemos más o menos de qué se trata y podemos escribir. Yo, por ejemplo, publico más las partes positivas o las del cielo que todas las que tuve que bajar o bajé, porque como para qué más densidad, ya ves que trato de que eso no aparezca. No, pues sí va a aparecer, siempre va a aparecer, pero como en una justa medida, ¿no? Bueno, les leo uno de Rayado. Sí, sí, sí. Este se llama No sé si tal vez nunca siempre. No tendrás ganas en las manos, no tendrás piel en mi humedad, no vienen alados tus ojos, no hay espacios para un sí. Si tienes contrastes en la cara, si hay espacios rellenos de universos invisibles, si parece silencio en cualquier sonido, si dices que estás aquí sin verse nada. A veces crees que amas lo que no ves, a veces amas lo que crees que te ve, a veces te ama lo que te ve. A veces lo que te ve te ama sin tu verlo. Nunca podrás decir los nunca suficientes. Siempre caes en los nunca ya dichos. Nunca debiste de haber dicho siempre. Siempre hay que procurarnos unos cuantos nunca. Tal vez las historias que me invento sean sueños. Tal vez las realidades sean constancias de un par de mentiras. Tal vez tu nombre y el otro nombre no sean el mío. Tal vez no hay nuncas, ni siempres, ni sís, ni nos. No sé, tal vez nunca siempre. Lo que mencionabas, ¿no? Que a veces el escritor, el poeta se encuentra en un estado que tú dices, ay, güey, ¿cómo me salgo, no? Pero eso te da esto, ¿no? Sí. Es el resultado de esto, ¿no? Sí, sí, sí, de tratar de reinventarte y de jugar con las letras, hacerlas amigas y ser muy, Yo creo que observarte, ser muy meticuloso al observarte, y de ahí se me ocurre leerte este. Uh-huh. Se llama Enemigo Propio. Es tan bueno ver bajo los mismos huesos, sobre la carne, la misma carne, y las facciones y el contorno idéntico de los ojos. Es tan bueno respirar y entender que no hay soledades en el aire, tan bueno saberse de lo mismo mirando a otro lado. Hay necesidades, entran severas a instalarse, y es tan bueno verlas para tenerles miedo, guardarles distancia, apagarles la voz. Es tan bueno convertirse en cuentahoras, en otra persona, donde la mente juega el papel secundario, es un simple fondo. Es tan bueno entretenerse con lo propio, tan bueno conocer al enemigo que viste igual que tú y lleva tu nombre. Es bueno verlo. ¿Algo? Enemigo propio. Sí, uh-huh. Hablando de eso, por ejemplo, tú ves el mundo, bueno, no sé, lo dices que lo buscas, lo observas. Sí. ¿Alguna vez has pensado regalar tus lentes de poeta y decir, prestárselos a alguien para que vea lo que tú ves? Pues esos son los libros. Aquí están los filtros de nuestra realidad. Yo creo que cada que escribimos el poema buscamos esa polisemia y que pueda llegar a muchos significados a muchas personas. O sea, sí escribes para ti mismo, pero también estás considerando, bueno, o al menos a mí me pasa, considerando transmitir y ser entendido. Y me gusta mucho esa dinámica de, ¿tú qué escuchaste, no?, en mi poema? Preguntarla cuando hay tiempo, cuando hay chance. Y hay cosas que de repente olvidabas, que estaban consideradas en el texto, pero te quedaste con otro recurso, con otra cosa, y cuando alguien más te lo recuerda, es bien padre. O sea, no porque precisamente lo olvides, sino porque hay emociones ocultas de repente, entre una y otra. Sí, ¿no? Esa parte que dices entre la tristeza y el enojo y un chingo de cosas, ¿no? Sí. Una, como que una tormenta, ¿no? Y sí. Dices, está cabrón, ¿no? Bueno, a veces... Como los duelos, ¿no? Sí, eso es, pero eso es lo que te hace escribir, ¿no? Bueno, lo que te hace poeta, ¿crees que eso sea? O sea, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves esta parte de que mencionabas que a veces estás en el infierno y a veces en el cielo? ¿Esto lo ves que como un don o como una maldición? Pues yo lo veo, creo que como algo normal. En mi caso o en mi forma de ser, creo que ser tan sensible pues es un don. Porque bueno, creo que cualquier artista, no solamente un poeta, puede ver cosas que a lo mejor son invisibles para otros. Es esto de estarte observando y de tener la empatía de observar al otro. Y es muy rico porque te conectas con mucha gente, te conectas con muchas emociones. Y aparte somos como una gran familia, somos una comunidad de loquitos, ¿no? Que nos encontramos los bichos raros y nos identificamos. Y a veces nada más era un momento y pasará un año, pero sigue, ¿no? Sigue ese lazo, esa conexión, porque ya nos conocemos aquí. Sí. Y si ganas premios o no ganas premios, o te publican, o la beca, o lo que sea, pero si sigues haciendo lo que te gusta, a mí me parece genial. Sí, ya chingaste, ¿no? Como dicen, sí, por ahí. Y hay muchos caminos. Yo no he buscado el camino de los premios, no he mandado prácticamente nada a concursar, debería de hacerlo, aunque ya mi edad a lo mejor no está tan chida como para todo eso, aunque es algo que siempre recomiendo, ¿no? Todos los que van a mis talleres, busquen premios, hay muchos premios ya en el tintero y me da muchísimo gusto, pero ese no es el objetivo ni la finalidad. Creo que cuando te encuentras con el otro, con ese filtro que tú decías, es ya lo que te hace un estilo de vida. Y si estás en muchos aparadores o en poquitos, bueno, pues ya tendrá que haber más gestión, más apoyos, más organización. A veces los escritores o los artistas somos los mismos relacionistas públicos, los managers, las chachas, los editores, los dibujantes, todo, ¿no? Sí. Y está bien, ¿no? Digo, cada quien tendrá un camino distinto. Su estilo. Pues vamos a un corte para dejar que nadie le tome a su cafecito, si no se le va a enfriar. Y aprovecho para mandar saludos a Angélica Domínguez, que está ahí, que se unió. A Víctor Toulouse, que nos manda saludos. A Waldo Contreras, también, que mandó saludos. A Sergio Fong, que está ahí también viéndonos. Enrique Pérez Torres, el fan número uno de Letras del Gueto. Le vamos a dar un premio a Enrique Pérez Torres. La neta, ese güey está siempre al pie del cañón. ¿Sí? Saludos. Ay, dice, un abrazo, gracias. Sí. Dice, todos los éxitos a la invitada Nadia Arce. Felicidades, gracias, por todas sus letras. Gracias, Letras del Gueto. Fuerza. Pues gracias a Enrique Pérez Torres y pues a toda la gente que nos está viendo o escuchando por RadioCartoon.com. Vamos a un cortecito a escuchar una cancioncita de Bob Marley, se llama Raven Country, a ver si no me falló el inglés jamaicano. Pues vamos a escuchar algo de del Illuminati, Bob Marley, que dicen por ahí que era Illuminati, pero yo no sé qué pedo. Lo único que sé es que se aventaba sus buenas rolas y sus buenos gallos. Ok, pues vamos a ponernos jamaicanos en esta tarde de viernes. Y viernes primero, y mañana a comer tamales, ¿ok? Pues vamos a escuchar a Bob Marley con Raven Country. Continuamos. Hey, Mr. Music, you sure sound good to me. Ok, continuamos aquí en Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento, transmitiendo en RadioCartoon.com. Pues hablando ya en esta segunda parte del programa, háblanos un poquito del taller El Tintero y cómo funciona el taller El Tintero, y si a alguien le interesa, los contactos para El Tintero, por favor, Nadia. Claro que sí. Bueno, El Tintero va a tener un espacio los sábados de 10 a 12 del día en Casa de Letras. Casa de Letras está en Chapalita, es Niño Obrero 1038. Niño Obrero 1038, entre Tepeyac y Guadalupe, Colonia Chapalitas. Bueno, pueden escribirme, pueden llamarme. Mi celular es 331-331-8644. Las inscripciones se pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp. Y bueno, ¿de qué va a comprender este taller? Vamos a ver muchas técnicas de escritura, y las vamos a estar combinando con fotografía, que esto es muy interesante. Al final el alumno sale con una publicación. Y esta publicación, bueno, aquí hay algunos ejemplos, esta publicación es completamente formal y va a ser una especie de antología. Este, por ejemplo, es de 5 autores, ¿no? Este se llamó Letras en su tinta y bueno, tiene diseño, pero no tiene fotografía. Lo que vamos a hacer en Casa de Letras es incluir imágenes que los mismos alumnos puedan generar para hacer esta combinación intercultural, ¿no? De dos artes que son maravillosas. Pues la literatura y la fotografía. ¿Sería como poemas visuales? ¿O como que tenga, la imagen tiene que ver con el poema o tiene que ser? La imagen va a tener relación con el poema y bueno, vas a aprender y vas a ajustar tus conocimientos de fotografía. Yo también imparto clases de fotografía. Ok, todo un... Sí, sí, sí, me encanta. No me he desarrollado más como fotógrafa porque pues me ganó el tema de las letras, pero estamos haciendo esta nueva dinámica. Y en Casa de Letras, que es una editorial nueva que está llevando Israel Alfaro de una manera muy linda, pues queremos darle voz a estos autores nuevos y voy a empezar a publicar autores del Tintero y de varias antologías que están ahí pendientes, de Mil Mujeres, el proyecto contra violencia de género para fomentar la paz. Entonces viene un año bien gordito, bien nutritivo. Vienes con todo, ¿no? Con ganas de trabajar, y eso es bueno, ¿no? Sí, eso es bueno, ¿no? Sí, pues estoy como con varias personas que me están apoyando y eso está bien padre. Es bueno, ¿no? Hacer bueno, equipo. Uh-huh. Hacer lo que te gusta, ¿no? Claro. Pues repítenos cómo funciona el Tintero, los contactos, para que quede bien claro. Sí, pues la gente que esté interesada en participar o en tomar este taller. Bueno, empezamos el siguiente sábado, de este sábado al otro, es, me parece, 9 de febrero y la clase es de 10 a 12 de la mañana. Perdón, se pueden inscribir a mi correo letrita@gmail.com o editorial.casadeletras@gmail.com. El teléfono es 331-331-8644. En Facebook, pues está Editorial Casa de Letras y también la página del Tintero, que es El Tintero Taller Literario. Ahí está toda la información y pues los temas son haiku, poesía, más que nada, algunos siglemas, prosa poética. Y van a ir acompañados estos textos con imágenes en una antología que se publicará al final con una presentación ahí mismo. Ok, pues nos háblanos de futuras presentaciones de tus libros, proyectos, contactos. Bueno, las presentaciones están todavía pendientes porque hay que generar primero los libros. El libro que quiero publicar ahí en Casa de Letras, pues se está armando apenas. La dinámica es que primero esté, por supuesto, el borrador y después irlo trabajando y espero que antes del 6 de junio, que es mi cumpleaños, esté ya listo este libro como una especie de, pues no sé, de autorregalo, de constancia también en el trabajo, porque bueno, Fuego Azul 2016, Rayado Personal 2017 y ya sería el siguiente libro 2019, o sea que no pase tanto tiempo y que siga vigente el tema, ¿no? Okay, pues no sé, les contacto si alguien quiere conocer de tu trabajo, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Bueno, estamos en redes, así como les comentaba, Escritora Nadia Arce en Facebook y también El Tintero Taller Literario. Mis libros están a la venta en Palíndromo. Aquí creo que también Sergio Fong tiene algunos, en La Rueda Cartonera y pues en El Viaje, en Editorial El Viaje. No sé si estén en algún otro lado, tal vez en Café Peregrino también, que está aquí en López Cotilla 867. Y pues eso es lo que tengo conocimiento en dónde están mis libros ahora, pero igual si los quieren adquirir directamente, pues en la misma página del Tintero está bien ahí el dato, ¿no? Okay, ¿algo que gustes agregar o un poema corto para despedirnos? Un poema corto para despedirnos, eso me parece muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Es que dije, nos queda muy poco tiempo y estaba como medio corriendo. Corriendo, pero no, sí tenemos que otros, sí, sí alcanzamos. Bueno, este se llama Primero Necesitas Dormir y pues va para todos. ¿Primero necesitas dormir? Dormir, primero necesitas dormir. Buen punto. Sí, primero necesitas dormir. Como bolsa de té, sumérgete al calor. Que todo se te moje hasta la calma, déjate empapar. Después sale en forma de burbuja, vuela un poco, cánsate, regresa. Duerme en la orilla del mar que nunca has pisado. Acaricia la idea de caminar sobre las aguas y camina sobre todas y cada una. Después sigue, camina más, no importa sobre dónde, no importa cuánto, no importa si llevas o no prisa. Lleva el tiempo, balsea. Da vueltas en tu eje y en ejes ajenos. Cambia, riza tu cabello y alácialo después lo necesario. Suelta esa rienda vieja y rota, no la necesitas, ni esa ni otra más. Amárrate libre, sóbate la espalda en el colchón, duerme bastante, porque esta vez, cuando despiertes, podrá ser incendio por fin y de una vez. Okay, qué hermoso es dormir. Sí, es necesario. Okay, Pues gracias, Nadia, por habernos regalado una hora de tu tiempo y traernos algo de ti, y muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, Pedro. Y aquí está, pues, cuando gustes, no sé, venir con tu taller. Ya estuvimos una vez transmitiendo, de hecho, claro, por ahí está una... Traemos a los autores, por ahí está Luis, que trae una buena novela, está Alejandra con cuentos, está otro Luis que tiene poemas, Noé con poemas, Alexa... Y pues todos los de Zamora, que también los invitamos al programa. Ok, pues lo agendamos para que quede, para que venga el tintero. Sí, claro que sí. Sí, estaría bien. Bueno, pues muchas gracias a Jacobo, que estuvo ahí en el descontrol técnico, el ingeniero ingeniándoselas, ahí poniendo de todo un poco. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios allá en Zion Community. Un saludo a toda la banda cuando estuvimos transmitiendo en el YouTube. Y sí, pues hoy ya estamos acá en radiocartón.com. Y no se vayan porque hoy es el programa número 100 de la Perodata. Ahí va a haber un evento, va a haber cotorreo mañana, para que estén al pendiente, no se vayan. Ya les vamos a dejar aquí los micrófonos y los asientitos calientes a la Perodata, a Silvia Verónica y el Enesaurio, que no tardan en venir. No se desconecten de Radio Cartón porque sigue la Perodata con su programa número 100. Gracias, Nadia Arce. Gracias. Yo quiero mandar un beso y un abrazo a Morenita de Rodríguez, que ya no es Morenita Rodríguez, ya es a Eram. Un saludo, que siempre me ha apoyado en este proyecto también. Muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento. La próxima semana nos vemos aquí mismo. Sintonícenos, escúchenos, véanos. Esperen el podcast de esta entrevista para que lo escuchen. Súper bien. Okay. Y nos vamos a... Para la próxima semana va a estar Alejandro Balam con nosotros. Ay, un autor chido y un cuentista muy... Un narrador muy chido. Interesante, okay. Muy bueno. Pues gracias, esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!